tenemos comunicación telefónica con el defensor de Pilar, Orlando Ernesto Bargaglio. ¿Cómo anda, defensor? ¿Cómo le va? Y acá estamos, pasando por una situación bastante delicada en la zona de Pilar, como saben todos, es que ya, ¿no?, es interés nacional. Sí, obvio. En esta oportunidad nos estamos comunicando con usted para que nos cuente cómo se encuentra la ciudad de Pilar con la gran inundación que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, Pilar, sí, Pilar es más que nada todo, digamos, lo que es la problemática del río Luján, donde está sufriendo más. Son algunos barrios que están en la vera del río y, bueno, están complicados debido a que el agua no baja, y por esa situación, normalmente cuando se producen estas lluvias copiosas, Pilar aparece con ese mismo problema. Seguro. ¿Y de qué manera está trabajando su defensoría con estas intensas lluvias y la sudestada? Bueno, nosotros estamos tratando de ayudar en lo que podemos, todo lo que se recibe donación, le decimos a la gente que directamente lo lleve a Desarrollo Social Municipal en la calle Belgrano 521, acá en Pilar, sí, que es la encargada de repartir a los lugares donde están los damnificados. Seguro, seguro. La verdad que es muy impresionante ver a la gente en el estado que se encuentra con las inundaciones, que perdieron todo. ¿Qué es lo que más necesita la gente que pueda alcanzar? Y en este momento lo que más se está necesitando es agua, pañales, digamos, frazadas, colchones. Bueno, después en un momento cuando esto baje y se vuelva a hacer una limpieza para ver que hay gente que seguramente lo va a perder todo, uh-huh, de ahí, bueno, va a haber que también ayudar con otras cosas para que esta gente pueda recuperar en parte algo de lo que perdió. Pero más que eso, pienso que una vez por todo la provincia en general tendría que hacer un trabajo para que esta situación mejore. Seguro. No cada vez que hay una lluvia copiosa, todos estos problemas con los ríos Luján aparecen y hay ciudades enteras que tienen problemas. ¿Esta vez fue también el río Luján o también la cantidad de lluvia que cayó? No, debido a la cantidad de lluvia que cayó, digamos, el río Luján es una planicie prácticamente en Pilar, sí, y no escurre debido a que, bueno, se han hecho algunos emprendimientos en las zonas de humedales, que era del río, lo que perjudica y empieza a ser un tapón. Y aparte hay mucha gente que se ha metido en terrenos al lado del río que son bajos, y bueno, después aparecen estos problemas. Exacto. Defensor, para finalizar, ¿quiere dejar algún teléfono o una página web en donde la gente se pueda contactar y entregar la donación para solidarizarse con los inundados? Bueno, digamos, yo más que nada dejaría el contacto del Desarrollo Social Municipal, que es el que está repartiendo las cosas, sí, que en la calle Belgrano 521 en Pilar, uh-huh, info@pilar.gov.ar, y es Acción Social Pilar, sí, acciónsocialpilar@yahoo.com.ar. Los teléfonos son 0230-466-9200, interno 9258, 9340, 9261 o 9391. Las atenciones de lunes a viernes, ¿no? Y bueno, con esa situación están trabajando sábado y domingo, así que perfecto. Esperemos de que la gente pueda seguir ayudando, que muy bien lo está haciendo, y que esta llegue una solución de parte de aquellos que tienen que tener la posibilidad de hacerlo, para que ningún argentino vuelva a sufrir toda esta consecuencia, que la verdad es muy triste no tener un techo para dormir, ¿no? Seguro, me quedo con eso, es muy triste lo que está pasando. Le agradecemos mucho, defensor, por la comunicación telefónica, y bueno, a seguir trabajando. Bueno, le agradezco a ustedes. Gracias, hasta luego.